Bernardita Salignac y referente del Partido Humanista, del humanismo. Qué lindo, ¿no? Aplicar más filosofías humanistas en esta época bastante compleja. ¿Cómo estás, Bernardita? Bien, bien, gracias. Bien, bien. Ahí aquí está. Con nuevos desafíos, nuevos Pablo, desafíos. Porque bueno, nada, como bien decías, ¿no es cierto? Una militancia extensa, pero estar al frente de una institución académica, nada, es todo un desafío, sobre todo en este momento crucial, donde las universidades realmente están puestas en vilo frente al desfinanciamiento, frente al ataque y la degradación y un discurso, ¿no es cierto?, que las define, ¿no es cierto?, como inútiles o que ideologizan o que atienden, ¿no es cierto?, una población que debería ser menor, que debería ser un arancelamiento. Bueno, nada, es muy difícil, ¿no es cierto?, realmente poder creer, ¿sí?, que estamos en esta situación nuevamente después de que hemos hecho marchas, hemos hecho tomas, hemos hecho clases públicas hace menos de 4 años. O sea, la amenaza contra las universidades y la educación pública en general siempre aparece, ¿no es cierto?, en estos gobiernos que desconocen los derechos humanos a la educación superior, a la salud, a la seguridad social. Es decir, aquellas universidades, ¿no es cierto?, nacionales, que con el prestigio que tienen como la UBA, que tengan que estar haciendo, ¿no es cierto?, este tipo de manifestaciones, que pasen sin luz, la verdad que increíble, sinceramente es una afrenta a toda nuestra historia, aparte de la universidad pública, a la reforma del 18, a toda la tradición de gratuidad universitaria, ¿no es cierto?, que tiene este país y demás. Entonces, nada, el 23 vamos a estar acompañando la marcha de las universidades nacionales de la educación pública, exacto. Y bueno, nosotros tratando de esto, como te decía, asumir un nuevo rol, un rol institucional, pero construir. ¿Sí? Que te interrumpa, Bernardita, porque te toca estar al frente y te felicitamos. Gracias. Pero la UER tiene un espíritu también de llegar a la gente que por ahí no tiene, viste que tiene ese espíritu, la UADER particularmente, y hoy, más allá de lo que es netamente la educación pública y el recorte y el ajuste, le está pegando justamente a un sector que la UADER es un recurso valiosísimo, ¿no? Totalmente, la UADER, imagínate que tiene una inserción territorial en la provincia, sí, con esa perspectiva federal de llegar a todos, todas, todes, aquellas que realmente quieren y necesitan el estudio y tienen derecho aparte a la educación superior, a la educación universitaria. Ha sido una universidad nacida en nuestra provincia, para nuestra provincia, y ha hecho punta siempre en el reconocimiento de los derechos, ha tenido como bandera a los derechos humanos. Hace poco se declaró doctora honoris causa a Rosario Badán, que ha sido una histórica decana, ¿no es cierto?, que ha estado desde la fundación en esta universidad y que es referente en los derechos humanos en la provincia y sobre todo en el ámbito académico universitario. También, digo, por ejemplo, que yo siempre he destacado, porque soy profesora hace 12 años en la universidad, cuando aparecen, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los derechos a la identidad sexual, por ejemplo, ¿sí? Bueno, fue una de las primeras que plantea, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, con todo lo que eso implicaba en ese momento, ¿no es cierto?, que todavía no estaba instaladísimo, ¿no es cierto? No, o sea, sí. ¿Te acordás que fue a nivel social, ¿no es cierto?, bastante difícil aceptarlo? Sí, hubo resistencia. Hubo mucha resistencia y en algunas instituciones también. Bueno, en este caso fue una de las que primero, ¿no es cierto?, toma ese tipo de decisiones, como también hablando de políticas de género, ¿no es cierto?, son las que una de las instituciones públicas que tenemos las licencias más largas por maternidad, por ejemplo, pero también por paternidad, en dirección, en orientación, ¿no es cierto? Eso de reconocer la igualdad de los géneros, tiene un protocolo de violencia de géneros, también como para tramitar, ¿no es cierto?, en caso de que hubiera alguna situación de violencia de género al interior. Pero a su vez, también, por ejemplo, tiene un programa de adulteces y vejeces, también pensando en los derechos de las personas adultas mayores, en una visión integral, una perspectiva, ¿no es cierto?, que atienda a las personas en ese a partir de ese momento, o en ese proceso de vida, ¿no es cierto?, de esa etapa vital que les toca a... que les toca transitar. También tiene el Centro Intercultural de Lenguas, digo, o sea, ha sido una universidad que siempre ha tenido como esas características, y además lo que vos bien decías también, esa cuestión de reconocer y ejercer, ¿sí?, políticas que sean inclusivas, inclusivas en centro, en serio. Entonces, aún en el curso de ingreso, ¿no es cierto?, lo trabajamos en todas las sedes de todas las facultades, el hecho de que la inclusión, ¿sí?, de los sectores que tienen mayores necesidades, no es solamente la gratuidad, que fue un paso enorme, ¿sí?, como fue un paso enorme la democratización de la universidad con la reforma del 18, ¿sí?, después la gratuidad que la dio el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, en el 47, y con posterioridad se siguió avanzando en aspectos que tienen que ver con que la universidad pueda ser pertinente, la educación universitaria pueda ser pertinente a la población en la cual se inserta y a la cual se dirige. Es decir, no es solamente no tener aranceles, no tener discriminación, ¿no es cierto?, negativa, es decir, acá no puede entrar no sé quién, sino el también ir generando políticas de bienestar estudiantil, políticas de libertad de cátedra, políticas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con la adaptación de los contenidos mínimos, ¿no es cierto?, a la pertinencia de esta época, de este tiempo, de las necesidades de esos estudiantes, el poder tener una política flexible en términos administrativos, con, por ejemplo, la presentación de la documentación y demás. Cuando recién entré a la UADER, ¿no es cierto?, no podía creer la cantidad de llamados y turnos de exámenes que tenía, cantidad de mesas de exámenes. Eso le da mayores oportunidades a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, por supuesto que es una universidad muy querida, y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en particular, ¿no es cierto?, con esta perspectiva muy fuerte de derechos. Nosotros tenemos 5 carreras, ¿sí? Entonces, 2 son de salud mental, una forma técnicos y técnicas en acompañamiento terapéutico, la otra psicogerontólogos y psicogerontólogas, que es parecido al acompañamiento terapéutico, para que la gente lo entienda, pero más especializado en personas adultas mayores. Y después tenemos 3 carreras de humanidades, de arte, que son la tecnicatura en instrumentación musical en piano, instrumentación musical en guitarra y la tecnicatura en canto. Estas 5 carreras, ¿no es cierto?, que convivimos en esta facultad, en esta sede, porque la facultad también tiene muchas sedes en la provincia, en esta sede Concordia, bueno, ya llevan una gran trayectoria, donde tiene profesores realmente de etiqueta, porque han tenido los profes de música, ¿no es cierto?, que han que han ocupado la planta docente, ¿no es cierto?, han venido de Rosario, de La Plata, de Buenos Aires, que con toda una trayectoria, no solo como artista, sino con títulos impecables, ¿no es cierto?, licenciados en música. Y también en la parte de acompañamiento terapéutico, psicogerontología, también, por ejemplo, qué sé yo, mi compañero de cátedra, Leonel del Prado, que compartimos las cátedras de Epistemología y Teoría Social del Estado, bueno, hace tiempo es doctor en Ciencias Sociales, está transitando, está terminando el postdoctorado. Este año nomás ya dio 3 conferencias en distintos países, en Chile, Panamá, Ecuador. Digo, o sea, tenemos... una educación, además de ser inclusiva y que defiende los derechos, de calidad. Sí. Aparte le voy a agregar, muy humana, porque viste que nosotros también siempre estamos ahí con la parte de lo que es el arte, acomodan horario, y es un sacrificio de los profes también. Acomodan horario, si vos te toca trabajar, andá y hablá, te dicen arreglá, que podemos... convenir, está buenísimo. Totalmente, hay licencias para las personas que trabajan, para las personas que tienen personas a cargo como cuidado. Digo, o sea, es una universidad realmente que, como todas las universidades públicas, ¿sí? Ha avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, en esto del reconocimiento de los derechos. Entonces, la universidad deja de ser ese faro, pero lejano, ¿no es cierto?, que da luz desde allí, pero que es inalcanzable para mucha gente. No, la universidad está entre nosotros, nosotras, nosotres, y hace todo lo posible, ¿no es cierto?, para que podamos estudiar, podamos avanzar, podamos recibirnos, y también está bueno también tener esa perspectiva, pensando en quienes ya somos profesionales, que ya somos egresados, egresadas, hay que devolverle también a la comunidad esta posibilidad. Porque si no, viste, esa idea de que es solamente parte del mérito propio, ¿sí? Entonces yo estudié, me esforcé, mis padres me bancaron mientras estudiaba, o tuve que trabajar y estudiar, entonces a mí nadie me regaló nada. A ver, los profesores nos los pagamos, todas estas cuestiones que de las que hablábamos. Y está bueno aclarar en estos las tiempos. Las pagó toda la población con sus impuestos. Entonces tenemos una pequeña que evolución, está devolver, bueno, ¿no es cierto?, a la comunidad y a la universidad y a la facultad. Pero viste que una gran mayoría, por ahí voy a sonar despectivo, porque está muy bueno lo que decís, hay una gran parte de la sociedad que se reciben que tienen ese espíritu de evolución, ¿viste? O trabajando en un hospital, hay gente que no, obviamente, que tiene otro pensamiento, pero tienen esa postura de evolución, ¿viste? Está bueno. Sí, sí, pero porque una cosa, ¿no es cierto?, es esa posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que se llama la movilidad social ascendente, claro, es decir, que está. Todos, todas y todes tengamos mejores posibilidades. Ahora, a eso de que todos, todas y todes tengamos mejores posibilidades de desarrollo profesional y económico, ¿no es cierto?, en una sociedad es parte del esfuerzo de toda la sociedad. Entonces, aquellos, aquellas que todavía no tienen esas posibilidades, ¿no es cierto?, tienen que ser colaborados, sensibilizados, para que esa base social pueda ser cada vez más amplia y que alguna vez lleguemos, ¿no es cierto?, a porcentajes más altos. ¿Cómo está la grande, la mañana, claro, me traen un cafecito, esto es nuevo. Ahora te va, despierta cuando... Claro, tal cual. Bueno, Alita, te voy a preguntar netamente por estos desafíos que se vienen. Te voy a preguntar por qué la descripción de el impacto de esta situación económica en lo que es una universidad como la UAL. Y aparte, no sé si voy a utilizar bien la palabra, temores de los chicos yendo a la UAL. Si te genera temores el tema de el abandono, bajar las matrículas. No sé si es adecuada la pregunta, pero te... No, por supuesto, Pablo. Es nuestra mayor preocupación siempre, y más aún en estas condiciones, en este contexto donde los chicos, chicas, chiques, primero, que quieren entrar a inscribirse a la beca Progresar, que está abierta la inscripción, y siempre está caída la página, ¿sí? O sea, son, la verdad, todavía de los nuestros siguen teniendo problemas, ¿no es cierto? Sí. No sé si se ha podido incluir uno. No, pero a uno. Nosotros hasta hace muy poquito nos están avisando que no pueden. No, no pueden. Por otro lado, con todo lo que ha subido el transporte, la nafta y demás, digo, o sea, hay muchas que plantean, ¿no es cierto?, que no saben hasta cuándo van a poder venir a cursar porque viven en Los Charrúas, viven en Villa Zorraquín, viven en... Digo, entonces, además de que tenemos estudiantes de otras localidades como de Federación, Chajarí, San Salvador, General Campo, digo, o sea, está haciéndose muy cuesta arriba, muy difícil para todos, todas y todes poder estudiar. Y también para los docentes y las docentes, porque la adecuación, imagínate, del salario viene, ¿no es cierto?, peleada, pero también porque el FONID, ¿sí?, al haberse sacado desde el gobierno nacional y hacerla cargo a las provincias, ¿no es cierto?, nos ha impactado tremendamente en los salarios. Por otro lado, también todas las funciones de la universidad que tienen que ver con la extensión universitaria, que es la vinculación con la comunidad y el territorio, o la investigación, ¿no es cierto?, también se ven totalmente comprometidas, porque es por donde primero vienen como los recortes. Y esta situación, ¿no es cierto?, de tener una figura presidencial, ¿no es cierto?, que durante la campaña ha dicho que las universidades tienen que ser aranceladas. Sí, la manifestó. O ser privatizadas. Vos imaginate que ahora para ustedes, o para, vamos a escuela secundaria, que es donde apuntó primaria, que le corta el fonín a los docentes, que hay un escenario de ajuste, que las paritarias no están abiertas para discutir el salario, pero le da un voucher para, voucher, no sé, para mí está mal dicho, el otro día me corregí y entendí por qué, para las escuelas privadas. Claro. Eso es una señal. Una señal clara, ¿no es cierto?, de hacia dónde apunta. De todas maneras, ¿no es cierto?, creemos que la resistencia de la comunidad universitaria, los estudiantes, las estudiantes, profes, no docentes, que también tienen su gran aporte a esa institución, que son los que sostienen permanentemente, como los profesores y profesoras. Ojalá también egresados, egresadas, graduados, graduadas, ¿no es cierto?, de todas las universidades podamos salir a defenderla, a defender la universidad. Aparte, yo la verdad que no, me causa mucho honor un reconocimiento a la educación pública argentina a nivel mundial. Claro. Hoy estaba hablando del apoyo del mundo científico en contra de lo que está pasando con el CONICET. Y vos decís, che, no la, viste que la frase de ellos no la ven. No, ellos tampoco la están viendo a esta, ¿o no? No, tal cual. O sea, yo lo que siento, ¿no es cierto?, es que tenemos que, como pueblo, como sociedad, como comunidad, poder organizarnos, ¿no es cierto?, como ha ocurrido siempre, históricamente. Sí. Aparte, el sector de estudiantes ha sido un sector. Exactamente, un sector movilizado y consciente, ¿no? O sea, con todas los argumentos y los fundamentos adecuados, ¿no es cierto?, para poder hacer la defensa de la universidad pública, de la universidad gratuita, de la educación en general también, ¿no es cierto? Porque detrás de la universidad después también vienen los profesorados, las terciarias, las secundarias y las primarias. Bernardita, el otro día hablábamos, yo le planteaba a Pablito que es un sistema totalmente meritocrático. ¿Es así? Los que nos van a conducir en un futuro van a ser toda la gente que pudo estudiar porque tenía un cierto nivel económico importante, y el resto, que posiblemente haya mentes brillantes, que sabemos que la hay, queda al costado del camino, se transforma en un sistema. Y aparte digo, este tema de las mentes brillantes, ya que lo sacaste, ¿no es cierto? También es como apuntar a, bueno, la excepción es el talento individual, ¿no es cierto?, que también puede salir adelante, o el gran sobreesfuerzo, ¿sí?, donde se romantiza aquella persona, ¿no es cierto?, que tiene que hacer sobreesfuerzos para poder. A ver, creemos que, por supuesto que hay esfuerzos de todo tipo, ¿no es cierto?, para acceder y para transitar y terminar la educación universitaria. Ahora, tienen que tener la posibilidad todos, todas y todes, ¿sí? No puede ser un privilegio para algunos, porque también eso no garantiza ni calidad, ¿sí?, ni garantiza que tengamos mejores profesionales, ni garantiza que tengamos una mejor sociedad. Creemos que el conocimiento es parte de ese gran capital, le voy a llamar así, entre comillas, que no me gusta, pero bueno, pongámosle valor, bien público, ¿no es cierto?, que tenemos los argentinos, las argentinas, que tenemos que defenderla. Y que hemos sido, como vos decías, reconocidos en todo el mundo, y no es, a ver, ¿por qué otros países que tienen las universidades aranceladas no tienen el mismo reconocimiento. No, ¿sí? No, porque no. Lo privado es un negocio, uh-huh. es un negocio. Entonces, el comercio, ¿no es cierto?, de la educación o la salud, hace que no sea de mejor calidad porque son cada vez más pocos los que pueden pagarla. Seguro. Y más si se permiten monopolios, ¿sí? Porque entonces hay el discurso de la libre competencia y qué sé yo, ¿no es cierto?, que tienen que mejorar porque si no se le van a otro lado, pero si no tienen a dónde irse la gente, digo, la calidad cae, ¿sí? El servicio, como dicen ellos, ¿sí?, decae. Entonces el derecho no está garantizado y quien tiene que garantizar los derechos son los estados. Sí, ahí van a entender. Bueno, ahora vieron que intervino en las prepagas. Bueno, pero ese es otro tema. Te saco un poquito, Bernardita, te la voy a complicar, ya que venimos, vamos con todo. Vos hablaste de puntos clave de la UADER, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con un montón de cuestiones que son parte hoy de los logros que se han obtenido. ¿Cree que en todo eso vamos retrocediendo en estos pocos tiempos? Pues estamos hablando de 4 meses. En 4 meses, y viene a cuesta abajo la demolición, ¿no es cierto?, de toda esa construcción de una estructura de derechos. Vos muy vinculada a lo que tiene que ver el arte y la cultura, hoy también atravesada. Imaginate. Por un... Sí, viene así con otra que motosierra, motoniveladora, están pasando, ¿sí? Nos están pasando por encima, todas las expresiones humanas, ¿no es cierto?, las expresiones de derechos que el Estado había sabido construir, ¿no es cierto?, las están demoliendo. No, el INADI, ¿no? Es bravo eso. Imagínate, el INADI, el Ministerio de las Mujeres, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que mucha gente no sabe ni que existe, ¿sí? Pero que hacía una labor, ¿no es cierto?, que bueno, tenía para mejorar millones de cosas, como todas las instituciones, como todas las agencias estatales, pero que el eliminarlas, ¿no es cierto?, y que la gente realmente quede sin la posibilidad de saber qué políticas existen. Imagínate, eliminar las oficinas del ANSES, donde la gente no puede ir ni siquiera a informarse. Es la verdad que muy, muy terrible todo lo que está sucediendo. Si uno analiza, ¿no?, este escenario complejo que uno ve que se retrasa. Aparte, el otro día leía que se empiezan a eliminar los cupos para personas trans. También es una demostración, ¿no?, totalmente, de que van por otro lado, que había sido un logro importantísimo, ¿no? Totalmente. Dice que no están cumpliendo. Primero que sacaron un montón. Sí. Y que los cupos, que está por ley, no lo están cumpliendo. Y no les interesa, parece, cumplirlo. No, ya han anunciado, ¿no es cierto?, y han empezado a modificar las políticas públicas, ¿no es cierto?, para no hacerlo. O sea, eso, o sea, que por donde mires en las distintas, en toda la estructura estatal, están degradando, ¿no es cierto?, la perspectiva de un Estado garante de derechos humanos. ¿Sí? Y además desprecian aún el concepto de derechos humanos. ¿Sí? Entonces lo plantean como si fuera unas aspiraciones delirantes, ¿no es cierto?, de aquellas que han sufrido históricamente discriminación, violencia, marginación y pobreza. Digo. Sí, sin duda. Te genera, también voy a usar la palabra temor, pero el rol que juegan los medios de comunicación, bueno, porque algunos obviamente están hablando de las bondades de el gobierno nacional, y mucha gente la está pasando realmente muy mal. Es que desde que se derogó, ¿sí?, la ley de medios, ¿sí?, es como que perdimos la gran posibilidad de poder tener realmente un sistema de medios de comunicación democratizado, ¿sí?, participativo, con libertad de expresión realmente. Entonces, mientras haya monopolios extorsionados por el poder, no vamos a poder, no vamos a poder, ¿no es cierto?, realmente nada, transformar esta situación de fake news y de adoctrinamiento, si los hay, ¿no es cierto? Repitiendo todo el día un cliché, ¿no es cierto? Que aunque sea mentira, bueno, miente hasta que algo quedará. Pues, sí. Decía Chomsky en algún momento y también Benjamin, ¿no es cierto? O sea, todo el aparato desde una perspectiva publicitaria, ¿no es cierto? De no de concientización, no de reflexión, no de información, sino de adoctrinamiento, en definitiva, ¿no es cierto? Tiene todos los elementos que hoy en día están teniendo los grandes medios de comunicación. Tal cual. Y contra eso tenemos que estar resistiendo desde las aulas, resistiendo desde los espacios de intercambio, de reflexión. Bueno, para eso ustedes son los que adoctrinan, ¿eh? ¿Viste? Claro, que tal cual. Entonces, ¿y la gente qué va a creer? La gente qué va a creer, ¿me entendés? ¿Que somos nosotros o que son ellos? Que le están diciendo que somos nosotros, pero le están diciendo las 24 horas del día a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes, ¿sí? Entonces, claro, llega un momento que dicen, la universidad, qué sé yo, está para adoctrinar, y más vale que la cierren, ¿sí? O sea, deja de ser una aspiración, ¿sí? O el reconocimiento de un espacio al cual tienen derechos todos, todas, todes, ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, para que sea un vista, ¿no es cierto?, como un espacio negativo, sí, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Espacio negativo, y que en verdad, ¿no es cierto?, va a haber un salvador, ¿sí?, que nos va a arreglar las cosas, Sí, no, aparte viene ese discurso medio mesiánico a también. A todo lo que se hizo, la crítica, lleva a que después también apliquen cualquier cosa, por decir, vimos cosas irregulares en la obra pública, las paramos. Vos podés decir, está bien, parar. Ahora hay gente que consumía medicamentos oncológicos y también le pararon. Sí. Entonces voy a decir, por un lado podemos hablar de tiempo y revisar todo, pero por otro hay tiempo que gente que se está muriendo. Ni hablar. Es tristísimo eso. Te quiero preguntar, ¿cómo están los canales de comunicación hoy? Vamos a hablar de la UADER con lo que puede ser un gobierno provincial hoy. Esos canales de comunicación, ¿se abren, se están abriendo? ¿Cómo están? Mirá, estamos en un proceso electoral, ¿sí? En este momento la UADER, así que viene la renovación de la gestión, esperamos que el compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad, ¿no es cierto?, siga siendo el mismo. Yo sinceramente creo que la resistencia y las manifestaciones que podamos hacer este próximo martes 23, ¿no es cierto?, todas las universidades y demás. De ahí abrimos la invitación a toda la comunidad, ¿no? Obviamente. Por supuesto, pero yo creo que tiene que ser esa manifestación, ¿no es cierto?, de que, a ver, este valor no se toca, este bien no se toca, ¿sí?, en la escala y el nivel estatal que fuera. Y después, yo desde este nuevo rol, en realidad construyendo el rol de responsable, tengo que agradecer a todos los estudiantes, las estudiantes, por el apoyo, por la alegría, por las felicitaciones que me dan, el aliento en este momento difícil que nos toca enfrentar. Exacto, también los profes, las profes, la verdad que vengo de ese claustro, ¿no es cierto? Son compañeros, compañeras, compañeres, que lo seguiremos siendo. Ahora el próximo 24 tenemos una jornada institucional, así que nos veremos todos, todas y todes, y también el claustro administrativo, no docente, ¿no es cierto? La verdad que, nos conocemos desde hace mucho tiempo, siempre han tenido la mejor disposición, han sido requete expeditivos en general en toda la resolución de problemáticas a saldar. Y hoy, ¿no es cierto?, nada, también los tengo como el equipo, ¿no es cierto?, el equipo de gestión también, quienes están al frente de las funciones de bienestar, de extensión, académica y demás, que estamos tratando como de conformar un equipo, ¿no es cierto?, de trabajo que también pueda asumir estos desafíos que nos tocan a todos, todas y todes. Ahí está. cualquier momento soy alumno, ¿Cómo no? Ahí. Te esperamos. Que toque la guitarra, vamos ahí con Pablito. Nos anotamos ahí en los cupos. Venga, la cursa. Pero no arrancamos, ¿no, Pablito? No arrancamos. Así que vamos a hacernos tiempo. Gente muy amiga, gente muy piola ahí. Te quiero preguntar, sacándote de todo esto y llevando a una de las grandes referentes del humanismo. ¿Cómo estás viendo el escenario global con guerra, lo que pasó, lo que está pasando tanto en Israel con Hamas, Israel con Irán, y esta posible postura que algunos dicen temeraria de un gobierno nacional que se involucra alineándose con Israel y Estados Unidos? ¿Hiciste un análisis de eso? Sí, más que análisis, ¿no es cierto?, una reflexión y problematización en relación a todo lo que está sucediendo, porque sinceramente es muy grave, ¿sí?, muy irresponsable, por lo menos eso, digo, tomo postura personal, vos me preguntaste como militante, eso, como humanista. Porque sabemos el humanismo, digo, por las dudas. Es la paz, pero honestamente es muy preocupante que nosotros estamos organizando el lanzamiento de la próxima marcha mundial por la paz y la no violencia, y este escenario de Argentina, básicamente, que ha tenido también una tradición política, de política internacional, a favor de la paz, de estar neutral en los distintos conflictos, pero también plantear el respeto por los derechos, por la autodeterminación de los pueblos y demás. La verdad que es un giro muy, muy preocupante, brusco, porque por mucho menos nos metieron dos bombas hace, menos de 30 años. En la década 90, ¿no? Exacto. Entonces, no estamos exentos, me parece, de riesgos, ¿sí?, frente a estos compromisos que empieza a tomar el presidente, y que la verdad que son también como la impresión que nos da, por lo menos, ¿no? Como acciones abruptas, compulsivas, ¿sí? Y muy alineadas a las políticas imperialistas de Estados Unidos, y la OTAN, ¿me entendés? Que viste que ahí pidieron, oficialmente pidieron integrar la OTAN, Atlántico Norte, no tenemos nada que ver ahí, pero bueno. Imagínate, entonces, en los líos que nos meten, ¿no es cierto?, hablando en criollo, los líos que nos empiezan a meter, son realmente como si no tuviéramos problemas a resolver aquí, ¿no es cierto? O sea, y siempre la Argentina ha estado bien posicionada, ¿no es cierto?, en el ámbito internacional, pero en este caso es frente a los conflictos, así exponernos, esa compra de aviones, rarísimo, digo, o sea, de están sin ascensor en el hospital de clínica, pues tenemos pero aviones. Pero tenemos aviones. Nos van de a hacer aviones a los pisos de arriba, Claro, aparte que no sé si, a ver, hay un estudio, hay una política de defensa que realmente fundamente que necesitamos este tipo de armamentos, este tipo de elementos, ¿no? Y uno entonces, hace la lectura por ahí sin todos los datos y dice, no es momento tampoco para... ¿Qué te parece? Entonces, bueno, nada, es muy, muy preocupante la situación. Se pasó rapidísimo, estuvo genial la charla, te tengo que ir despidiendo, pero te quiero preguntar, con respecto a la OAR, ¿se la quiere, no? Porque cuando hablas de la OAR... Totalmente. Se te nota pasional, como diciendo... Totalmente. Ha sido el espacio que yo he elegido hace ya muchos años, como profesora en su momento, aparte, ¿no es cierto? Sigo siendo profe, y además, digo, también porque he compartido con mucha gente todas las luchas iniciales de la UADER, cuando recién se creó, cuando también había peligros de privatización, de arancelamiento en la época de la última cola, digamos, los 90 del menemismo, y bueno, todas las dificultades por las que ha tenido que atravesar para que sea aprobada por la CONEAU, ¿no es cierto?, en todos sus planes de estudio, sus carreras, en toda la propuesta que tiene que ver con todo ello, Y bueno, y también porque es un ámbito humano, un equipo de profes, de no docentes, de estudiantes, con mucha identidad, ¿sí? O sea que nos ponemos la camiseta, realmente es un proyecto que, a pesar de las dificultades, lo defendemos, porque lleva por delante realmente las banderas de los derechos, las banderas de la inclusión, las banderas de la educación pública gratuita y de mejor calidad para todos, todas y todes, de inserción territorial, ¿sí? O sea, no es una universidad que se ha forjado poner en Paraná, ¿no es cierto?, en la capital de la provincia, y ha sido los inicios, ¿no es cierto?, con mucha inserción territorial, con muchas sedes, y entre ellas la nuestra de Concordia, y estas carreras que han sido innovadoras, ¿quién podría haber estudiado, quién podría, la generación que hoy tenemos de profes, son ciudadanos, ciudadanas de esta ciudad, ¿sí?, vecinos, vecinas, que se han tenido que ir a estudiar a otros lugares, somos profes de acompañamiento terapéutico, ¿no es cierto?, que somos profesionales, que tenemos títulos de grado y demás, también nos hemos tenido que ir a estudiar a otros lugares porque no había oferta académica, a excepción de la UTN y la UNAR, ¿no es cierto? Bueno, y en materia de salud mental y en materia de música, ¿sí?, por ejemplo, son las carreras que tenemos nosotros en esta facultad, no había ninguna posibilidad. O tenías que ir a los conservatorios privados, ¿no es cierto? Sí. No, o ser profesor de música, que no es lo mismo que ser músico, no es lo mismo tener la formación técnica y artística. Y en la parte de salud mental, ¿no es cierto?, también. O tenías que hacerte esos cursos, ¿no es cierto?, que son, podrán ser muy respetables y demás, pero son privados y no tienen el nivel académico que tiene una universidad, ¿no? Y si no, tenías que irte a hacer las carreras de grado, como sigue ocurriendo, ¿no es cierto?, actualmente con psicología en las distintas universidades grandes. O a la UADER también en Paraná. Pero tenemos estas tecnicaturas que son de 3 años, de estudio, muy valioso, y que además son necesarias para nuestra comunidad, formaciones, porque nuestros acompañantes terapéuticos empiezan a tener ofertas laborales antes de que se reciban. Nuestros graduados y graduadas están tapados de trabajo, o sea, realmente queremos que se reciban cada vez más porque realmente la comunidad lo está pidiendo. Lo mismo en la cuestión de los psicogerontólogos, psicogerontólogas, o sea, la vejez desde una perspectiva de derechos, de una adultez, ¿no es cierto?, integral, que tenga dispositivos aceptables, domiciliarios, ¿no es cierto?, de acompañamiento y demás, requiere de psicogerontólogos, psicogerontólogas, y bueno, y es la UADER la que está formando a estos profesionales. Y lo mismo, toda la cultura que siempre ha sido, yo siempre lo he destacado en Concordia, de cientos, miles de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no es cierto?, que se juntan a tocar en un garage, ¿no? Y que se van formando unos a otros en la práctica, en el ejercicio del tocar, del cantar. Hoy hay una formación universitaria, ¿no es cierto?, que es destacadísima. Nuestros primeros egresados, los profes nomás, ya te vas a dar cuenta. Claro, y nuestros egresados, nuestros graduados, también empiezan a ser profes de la misma carrera, o también van siguiendo otras trayectorias, ¿no es cierto?, pero que son de un nivel y de una calidad y de también de esa formación que yo digo, la universidad no solamente te forma lo específico, ¿no es cierto?, profesional, técnico, sino también te forma en ser ciudadano, ciudadana comprometido con tu comunidad. Entonces, no es solamente y vos ves a qué nos dedicamos, ¿no es cierto? Y evidentemente no estamos estudiando cómo hacer bicicleta financiera, ¿no es cierto? Estamos pensando en esa inserción social, ¿no es cierto? Y en el desarrollo personal de cada uno, una. Bernardita, brillante, un gustazo tenerte siempre en el programa. Me imagino que vamos a tener charlas más seguido porque se viene un escenario complejo, pero también lindo para informar sobre las carreras y sobre lo que está pasando en la UAD. Te agradezco un montón la visita. Muchísimas gracias a vos, Pablo, y bueno, no dejo de agradecer que ya hace 15 días que estoy en la función, a la gestión, a la decana María Gracia Benedetti, a Daniel Richard, ¿no es cierto?, el vicedecano, y a todo el grupo humano, ¿no es cierto?, que tenemos en la sede y también en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que me vienen acompañando desde el primer día y que esperamos, bueno, poder satisfacer las expectativas y las aspiraciones en este, vuelvo a decir, difícil contexto que nos toca, pero que vamos a dar todo lo mejor, por supuesto, como siempre. La última, así cortita, bueno, me queda más tiempo. ¿Es bueno el vínculo hoy entre UADER, UTN, UNER, los formadores de docentes, los formadores terciarios? ¿Es bueno el vínculo? ¿Hay ahí canales de comunicación? Sí, totalmente. Lo ha sido siempre. Bien. Porque siempre hemos tenido alguna que otra, ¿no es cierto?, actividad conjunta, vínculos de comunicación, relaciones, por ejemplo, de prácticas relacionadas. Y hoy, como también nos pasó en el 2017 y 2018, estamos juntes en la defensa de la universidad pública, ¿sí? O sea, venimos reuniéndonos, ya hemos tenido creo que 4 o 5 reuniones, los distintas, a veces con representación institucional y a veces también con representaciones de los centros de estudiantes, de los gremios docentes y no docentes, y esas reuniones van a expresarse, ¿no es cierto?, en esta marcha del 23, que va a ser a las 19 horas, donde vamos a marchar todos, todas las universidades juntas. La concentración en Urquiza, la Plaza Urquiza, trasladarse al gazebo de Plaza 25 de Mayo. La gente por ahí se recordará en el 2018 que también en honor al centenario, ¿no es cierto?, el bicentenario de la reforma universitaria, hemos hecho clases públicas, hemos hecho marchas, estábamos todas las universidades juntas. Bueno, ahora lo estamos de vuelta y más fortalecidas, incluso porque teníamos esa experiencia de haber hecho esas manifestaciones juntos. Pero después, desde lo académico, desde la extensión universitaria y demás, también siempre hemos tenido excelente vínculo. Buenísimo, y es re positivo. Gracias, Bernardita. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Pablito, nos vamos a ir a la música. Nos vamos a ir a la tanda y seguimos. Estaba rico el café, Estaba rico el café, muchísimas gracias. Ahí está, Clara.